desde que te quise, se acabaron las penas y el sufrimiento. Miro tus ojitos y parece que miro el azul del cielo, cuando siento tus caricias en mi cuerpo, me estremezco. Es estar enamorado. Miro tus ojitos y parece que miro el azul del cielo, cuando siento tus caricias en mi cuerpo, me estremezco. Existir.